una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Buenas noches, estimados amigos y oyentes. Estamos dando inicio desde el sitio FM Valle de Anizacate, nuestro programa nocturno de los viernes que titulamos Música y Literatura. No es casual que hayamos comenzado con esas tres interpretaciones de Joan Manuel Serrat, La Saeta, Parábola y Españolito, porque justamente hoy en la parte de literatura vamos a hablar de españoles, de navegantes, vamos a hablar de conquista y vamos a hablar de América. De modo que estas canciones de Serrat fueron casi como un anuncio de la temática de esta noche. Nuestro programa de los viernes por la noche se denomina Música y Literatura. Esta noche vamos a hablar en la parte literaria de una obra de Abel Pose. Nosotros ya hemos hablado en algún programa anterior sobre la obra de Abel Pose, pero nos hemos referido a otras dos novelas. Hoy vamos a hablar de la tercera, y la razón por la cual la he elegido es muy simple, porque acabo de terminar de leerla y me pareció muy interesante tocar este tema, sobre todo por la profunda relación que guarda con el programa que estamos desarrollando los mismos viernes por la tarde en las crónicas, digamos, las culturas originarias de América, la situación de las civilizaciones existentes en nuestro continente y la crisis que significó el hecho de la llegada de los españoles. Así que esta novela que vamos a hablar esta noche está íntimamente relacionada con la conquista española del continente americano. Vamos a cumplir un poco con nuestro orden. Les vamos a decir que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o dejándonos mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 351-343-1777. También pueden visitar nuestra página web, donde van a encontrar mucha información sobre nuestro espacio cultural y todos los programas especiales que han sido grabados y que están subidos a la web para que ustedes los puedan volver a escuchar desde sus propias computadoras. Por último, también nos pueden contactar en Facebook, en la dirección El Sitio Espacio. Allí publicamos nuestros editoriales y siempre hacemos algún comentario. Yo quiero recordarles que este programa nocturno de literatura y música tiene como un objetivo fundamental incentivar el amor, digamos, o el cariño por la lectura de ustedes. Hablamos de libros con el solo objetivo de despertarle la curiosidad para que ustedes lo lean. No podemos leer los libros completos o ni siquiera sintetizarlos en un programa porque son muy largos. Pero lo que sí podemos es dar una idea de qué trata el libro, para ver si realmente les puede presentar algún interés. El libro que voy a comentar esta noche seguramente les va a despertar mucho interés. Antes de comenzar el programa, quisiera pasar un aviso que lo venimos repitiendo. El sábado 30 de este mes, 30 de abril, a las 14 horas, vamos a desarrollar aquí en nuestras instalaciones el tercer taller de plantas nativas. Ya hemos realizado dos que fueron muy exitosos y ahora vamos rumbo al tercero. Esta vez lo organizamos en forma conjunta con la Biblioteca Popular Valle de Anisacate y cuenta con el apoyo y el auspicio del Vivero Escuela del Seprocor. Obviamente a cargo del taller va a estar Natalia De Luca, digo obviamente porque es quien estuvo a cargo de los dos anteriores y porque es una de las expertas más destacadas en el tema de las plantas nativas y del bosque nativo que tenemos en nuestra provincia. Así que, bueno, la inscripción es gratuita, solo les pedimos que el que tenga interés de participar lo adelante vía correo electrónico a info@elsitiofm.com, así podemos tener una idea aproximada de cuántos asistentes vamos a tener en el taller. Les digo que ya los inscriptos supera el número 12, de modo que no se dejen estar porque después que pasemos los 25 la cosa se nos pone oscura porque no tenemos comodidades y facilidades para un número mayor de personas, de modo que si se inscriben muchos más vamos a tener que dividir el taller y darlo en dos fechas diferentes. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con nuestro programa. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, vamos a comenzar primero hablando un poco de el autor, de Abel Posse. Abel Posse es un novelista, ensayista cordobés que trabajó muchos años de diplomático y es considerado un sobresaliente académico argentino. Es autor de 14 novelas, 5 ensayos, una extensa obra periodística y de algunos cuentos y poemas. Su obra narrativa fue varias veces galardonada. Tuvo una muy buena acogida a sus obras tempranas. Los Bogavantes, editado en 1970, recibió la Faja de Honor de la Sade y La Boca del Tigre, en 1971, el tercer Premio Nacional de Literatura Argentina. Sin embargo, con su Trilogía del Descubrimiento, que así se llama el conjunto de las tres novelas principales que ha escrito, logró notoriedad internacional y fue consagrado como uno de los maestros de la llamada Nueva Novela Histórica de América Latina. Esa trilogía está integrada por tres novelas. Una, la primera, que editó en 1978, lleva por título Daimon. Nosotros ya hablamos de esa novela. Es la historia del tirano Lope de Aguirre, que fue un conquistador español que se rebeló contra la corona española y quiso fundar su propio imperio junto con los indios americanos. El Imperio Marañón lo llamó Lope de Vega y le declaró la guerra a la corona española. Eso es de la historia real, pero Posse hace de esa historia una excelente novela, creando un personaje atemporal, que es este tirano Lope de Aguirre, lo llamaban el tirano, y Abel Posse lo hace participar prácticamente de todas las cuestiones épicas de la historia americana, de modo tal que este personaje revolucionario, alucinado, que se animó a enfrentar y a tratar de crear un imperio independiente desde América y enfrentar a la corona española, que fue López de Aguirre. Bueno, este personaje en la novela de Posse llega a participar ya en las manifestaciones peronistas del 17 de octubre de 1945. O sea, lo saca de la historia y lo instala en la universalidad de toda la epopeya latinoamericana. Es una excelente novela, Diamond, que se lee con una facilidad tremenda, y esas novelas que a uno lo capturan y la empezás y tenés que terminarla. Hay unas partes de la novela muy lindas que suceden en el Machu Picchu que son inigualables. Así que nosotros ya la hemos contado de esa novela y la hemos recomendado en programas anteriores. La segunda novela que integra esta trilogía del descubrimiento fue finalista del premio, ganó el premio Rómulo Gallegos en 1987. Esta segunda novela se llama Los perros del paraíso. Ya con Diamond había sido finalista en el premio Rómulo Gallegos en el año 82, pero el premio lo ganó en 1987 con la segunda novela de esta serie, que se llama Los perros del paraíso. Es también, obviamente, posiblemente la novela más importante de Posse. No es otra cosa que la historia de Colón, del descubrimiento de América y la historia del encuentro entre las civilizaciones europeas y las civilizaciones americanas, representadas por los mayas, los aztecas y los incas, y todo el desencuentro y encuentro cultural que significó el llamado encuentro de dos civilizaciones, para no llamarlo descubrimiento, y por supuesto el conflicto cultural que se produjo. Es una novela excelente. Está la historia, prácticamente en forma novelada, por cierto, de la vida de Cristóbal Colón, de la corona española, Isabel de Castilla en esos momentos, Isabel la Católica. En fin, es una verdadera obrita, Los perros del paraíso de Posse. Y la tercera novela que integra esa trilogía es la que vamos a hablar un poco esta noche. Se llama El largo atardecer del caminante. Y esta novela recibió el Premio Internacional Extremadura a América en el año 92, otorgado por la Comisión Española del Quinto Centenario. Luego Posse publicó otras obras como El viajero de Agartha, que ganó el premio Diana Novedades, El inquietante día de la vida, que recibió el premio literario Academia Argentina de Letras. La obra de Posse, que es desde noviembre del 2012 miembro de la Academia Argentina de Letras, ha sido traducida a 16 idiomas. Quiero decir que al lado del escritor, o en forma paralela al escritor, Posse fue durante 38 años diplomático argentino. Desempeñó funciones en forma ininterrumpida desde el año 1966 al año 2004. Es importante decir que accedió al cargo diplomático por concurso en 1965. Luego de haber estudiado Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona en París. Posse residió, estando en su oficio de diplomático, residió en muchísimos países. Eso fue lo que justamente le permitió hacer mucha investigación literaria, digamos, investigación histórica para transformarla en literatura, porque el estilo de Posse es novelar la historia o darle formato literario a la historia, lo cual la hace obviamente mucho más exquisita para leerla, mucho más entretenida, y uno aprende mucha historia leyendo estas novelas, que tienen obviamente su trama, su eje principal, es historia documentada. Alrededor de esa historia cierta aparece el aire novelesco que le da este narrador, que es de muy alto nivel. Residió en las embajadas de Moscú, Lima, fue cónsul general en Venecia, fue director del Centro Cultural Argentino de París, estuvo destinado en la embajada de Tel Aviv. Fue designado embajador en 1990, cargo que desempeñó en Checoslovaquia, en la República Checa, en el Perú, en Dinamarca, en la UNESCO y en España hasta el 2004. Abel Posse obtuvo también en el año 1994 el diploma al mérito del premio Conex. Muy bien, se podría hablar mucho más de Posse, pero vamos a dejarlo ahí. Eso es más o menos la configuración de este autor, de este ensayista y novelista cordobés argentino, a mi juicio uno de los muy buenos escritores argentinos, quizás uno de los más entretenidos para leer. Vamos a escuchar música y luego sí vamos a comenzar a hablar un poco del largo atardecer del caminante. Hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error. Tengo suerte. Yo solo aquí, ¿o qué va a suceder con tanta mujer? Decime un paso, decime sus brazos. Con este barco en alta mar perdido yo. Me toco en piel tostada. Me despierta cierta tentación. Salgo de la cama. Conmoción. Las figuras van desnudas, bien bronceadas. Excitación. Sentimiento visceral acelerado. Perdido yo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en el programa nocturno de los viernes Música y Literatura, y más precisamente hablando en la parte literatura de la tercer novela que integran la trilogía del descubrimiento que escribió Abel Pose, El largo atardecer del caminante. Las otras dos, recién lo acabamos de decir, son Daimon y Los perros del paraíso, que en un programa anterior, cuando hablábamos del realismo mágico, creo, mencionamos y contamos más o menos el contenido de esas novelas. Hoy vamos a dedicarnos a esta tercer novela. Como introducción voy a decir que todos nosotros tenemos en nuestra mente la imagen de que los conquistadores españoles, los hombres que se encargaron de la conquista, de la lucha contra los pueblos originarios, eran hombres sanguinarios, de violencia, y no estamos equivocados. Así fue Pizarro, así fue Hernán Cortés, y así fueron la mayoría de los que vinieron, porque venían con un objetivo muy claro y preciso: conquistar tierras y llevarse las riquezas. España tenía una deuda prácticamente impagable con el Imperio Romano, con Roma, en esos momentos, y la corona española necesitaba dinero de la forma que fuera. Y de golpe se encontraron con un continente lleno de oro. En realidad no se lo encontraron, porque por las historias que estamos contando en el programa de la tarde, en lo que llamamos contactos previos a la llegada de los europeos a América, vamos viendo en ese programa de que ya se disponía mucha información en Europa, y esto no era una cosa tan desconocida. Tampoco era cierto que no se sabía que el mundo era redondo. Más allá de que la Iglesia había impuesto un modelo, con centro en la tierra y en el hombre para todo el universo, ya desde la época de los griegos y de los egipcios se conocía y se sabía que la tierra era redonda, porque además era fácil. Si uno miraba en el cielo la luna y otros cuerpos celestes redondos, ¿por qué la esféricos, digamos? ¿Por qué la tierra iba a ser chata, no? O sea que era bastante elemental que los astrónomos griegos y egipcios tuvieran ya nociones sobre la redondez de la tierra. De modo que la corona española tenía algunas ideas de que podía encontrar riquezas. Nunca pensó que tantas, porque tampoco nunca pensaron encontrarse con un continente tan gigantesco y tan lleno de riquezas. Pero entonces, una vez que eso fue comprobado, el objetivo de la conquista era apoderarse a cualquier precio de toda esa riqueza, todo ese oro que España necesitaba para resolver sus problemas económicos. De modo que esa imagen que tenemos de los conquistadores como gente sanguinaria, cuya misión era aniquilar como fuera, con la cruz o con la espada, a las razas originarias de este continente y poder apoderarse de sus riquezas, es una imagen cierta. Sin embargo, hubo excepciones, y justamente esta novela que vamos a hablar hoy cuenta la historia de la excepción. Abel Pose recrea en esta novela el destino secreto de uno de los hombres más extraordinarios de la conquista española. A pie, desnudo como un indio, sin cruces ni evangelios, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se lanzó a la caminata más descomunal de la historia. 8.000 kilómetros a través de lo desconocido, desde la Florida hasta Texas y luego hasta México. Fue el verdadero descubridor de los Estados Unidos. De regreso a España, esa caminata le llevó cerca de 10 años de permanencia y viviendo solamente con los indígenas de esa región, y él vestido también como indio, y como vamos a ver enseguida, asimilado a la vida de la tribu, ¿no? De regreso a España, fue nombrado adelantado y gobernador del Río de la Plata. Se fue y se instaló en Paraguay, donde cometió muchos errores políticos, porque luchó contra la poligamia y luchó contra la esclavitud de los indios. Obviamente, fíjense, alguien enviado como conquistador que se hace aliado de los indios, que los defiende y que se opone al castigo y a la esclavitud. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue devuelto encadenado a España. Viejo, arruinado, pero no vencido, Posse lo presenta viviendo en Sevilla y escribiendo una versión secreta de su odisea y de su íntima experiencia de América. Pero entre los renglones del recuerdo vuelve a filtrarse la vida real con su llamado de amor y su amenaza de muerte. Pasado y presente se conjugan para un dramático y sorprendente desenlace. Posse plantea esta novela como una narración en primera persona del propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ya viejo, viviendo en Sevilla y animándose a escribir lo que nunca se animó a revelar, porque en última, para revelar su verdadero pensamiento, tenía que reconocer que no creía más ni en la Iglesia ni en el cristianismo, y mucho menos en las guerras de conquista de la corona española. Obviamente, en momentos en donde reinaba la Inquisición y donde todo era poder de la monarquía, eso y suicidarse era prácticamente la misma cosa. De modo que él tuvo que ocultar su verdadero pensamiento, siempre se expresó al regreso de sus viajes con documentos breves, sin contar mucho. Pero ¿qué pasaba? Cuando todo el mundo en España supo que había estado 10 o 12 años viviendo con los indios y recorriendo 8.000 kilómetros de toda esa región, todo el mundo pensó que tenía el secreto de las siete ciudades, que conocía dónde estaba el oro, que él era dueño de un secreto que no quería revelar a nadie, y todo el mundo andaba atrás del secreto de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y secreto que no existía en realidad, porque nunca encontró, aunque rozó ese tipo de situaciones, no tenía en su historia, digamos, ningún registro cierto de haber encontrado esas fabulosas ciudades que decían que las calles estaban fabricadas o recubiertas de oro. Bueno, entonces esta novela de Posse es la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero contada por el mismo Álvar Núñez desde la vejez, viendo hacia atrás su historia y tratando de descifrar todos los enigmas que le dejó esa historia. Obviamente, la novela incorpora elementos que yo no los voy a contar porque sería como romper el secreto, romper el misterio que rodea el final de la novela, pero es muy, muy interesante. Vamos a escuchar música y vamos a empezar a leer algunas cosas de esta excelente novela de Posse. Se darán cuenta que la música que he elegido tiene que ver con españoles, con barcos, con mares, y bueno, porque ese es el tema. Porque la historia de esta larguísima caminata de Álvar Núñez Cabeza de Vaca se inicia con un naufragio. Parejito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa de tiempo jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. De papel en que extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. De Álvar Núñez se sabe poco, porque sus libros eran para la corte y el peligroso mundo de aquella España grande y terrible. Por elegancia natural o por una extraña pasión subversiva, se separó del tipo humano del conquistador. A pie, desnudo como un indio, desarmado y sin cruces ni evangelios visibles, se lanzó a la caminata más descomunal de la historia, 8,000 kilómetros a través de lo desconocido, tal vez tratando de demostrarse a sí mismo que el hombre no es lobo del hombre. Fue el verdadero descubridor de los Estados Unidos, pese al tendencioso interés de los norteamericanos por preferir un descubridor originario de la barbarie nórdica y no católico. La Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, hasta Galveston, Texas, cruzando el territorio de la hoy tan populosa Houston, Nueva México, el Arizona, hasta la región de Mesa. Entró en México por Sonora y Chihuahua, donde se detuvo entre el pueblo de Videntes, los Tarahumaras, 4 siglos antes que Antonín Artaud. Cuando llegó a Ciudad de México, se dio cuenta que ya tenía pie de indio, no le entraban las botas. De regreso triunfal a España, fue premiado por Carlos V con el cargo de adelantado y gobernador del Río de la Plata. Encuentra un Paraguay con una guarnición militar y religiosa corrompida en las felicidades de la lujuria. Lucha contra el incesto y la poligamia generalizada. Suprime la esclavitud de los indios. Les dice que solo la fe cura, solo la bondad conquista. Lo devuelven a España encadenado, acusado minuciosa y coordinadamente de todos los delitos que cometieron sus condenados. No había entendido que los hombres prefieren a veces el caos y no el orden. Se sabe que Álvar Núñez era alto, de músculos correosos, con barba valleinclanesca y aguijotado. Tengo para mí que Cervantes, casi niño, se lo cruzó un par de veces por la calle Sierpe, cuando don Álvar vivía casi solo de salpicón y tenía raída la señorial boina de terciopelo. La gente diría, ahí va el loco de cabeza de vaca. Todo hombre tiene sus molinos de viento. Los de cabeza de vaca fueron la selva paraguaya, los desiertos a los que se hizo buscando más iniciaciones espirituales que tesoros, los vampiros, los curas eretómanos, los leguleyos que saben transformar la ley de la corona en artero puñal, los mosquitos y sobre todo el mar. Cada uno de sus embarques terminó en naufragio. Henry Miller, que odiaba la retórica de la conquista, escribió de cabeza de vaca que su iluminación borra las crónicas sangrientas de Pizarro y de Cortés. Era un niño bien de Jerez, nació rico y feliz hacia 1490 y murió pobre y solo, pero seguramente enamorado y en Sevilla, probablemente a fines del año 1558. Vamos a ver cómo se inicia esa aventura de la gran caminata de Álvar Núñez por el territorio norteamericano. En realidad la historia esa empieza con que el barco en el que viajaba junto con sus navegantes naufraga en las costas de la Florida. Tienen que, en una gran tormenta por supuesto, tienen que ganar a nado la costa y se internan él junto con tres o cuatro tripulantes en el territorio hasta dar con una tribu de indígenas de un pueblo originario de esa zona que obviamente los reciben pacíficamente y bueno, ellos comienzan a acomodarse y a sobrevivir ahí, viviendo junto con la gente de la tribu y poco a poco asimilándose a la vida de los indígenas. Obviamente que el naufragio les destruyó prácticamente todas las pertenencias, de modo que tienen que comenzar a usar ropas y abrigos y calzado provisto por los propios indígenas. De modo que, bueno, empiezan a vivir con taparrabos y una especie de ojotas, digamos, hechas de cuero, y empiezan a acostumbrarse a esa vida. Obviamente podía haber intentado regresar a México, pero él ya venía con la cabeza alterada porque no entendía esa historia de la conquista a sangre, fuego y evangelio. Para él era una contradicción enorme, sobre todo la sangre y el fuego con el evangelio. de modo que ya empieza a sentirse descreído de los objetivos de la conquista y empieza a comprender que el camino tendría que ser otro. El camino tenía que ser el de entendimientos entre los pueblos. Entonces Álvar Núñez logra aclimatarse, digamos, a la vida en esa tribu y comienza a permanecer en ella. Logra hacer una excelente relación de amistad con el cacique de la tribu. Y voy a leer una parte del libro que es muy interesante, es la única parte que voy a leer, un par de páginas, un poquito más quizás, para que se entienda cómo es que él llega a adaptarse a la vida en la tribu, porque llega hasta formar pareja y a tener hijos en esa tribu. Y esta es la parte que creo sustancial, porque el hecho de llegar a tener una familia a la cual luego, cuando regresa a España, la tiene que dejar abandonada en América, a su mujer india y a sus dos hijos, es un conflicto que arrastra para toda su vida, un conflicto de cristiano, pero por otro lado inentendible en un mundo donde los indios no eran considerados cristianos. Y casi todos los conquistadores habían tenido relaciones sexuales e hijos con las indígenas, pero nadie iba a reconocer un hijo producto de una relación con una india. De modo que Álvar Núñez sí los reconoce. Y en la parte final de la novela suceden cosas muy lindas y muy interesantes. Pero vamos a leer esta parte de cómo él se va adaptando a la vida en la tribu. Dice que el cacique con el tiempo me había tomado verdadero y seguramente piadoso afecto. Se esforzaba en intentar devolverme al ritmo cósmico. Sus palabras eran muy complejas. Como tienen un lenguaje breve y casi salvaje, los más doctos, si esto puede decirse de ellos, abusan de metáforas poéticas que hay que descifrar, como ocurre con estos nuevos poetas que aparecen en Sevilla. A la vuelta de tantos años no podría hoy recordar exactamente las palabras de Dulhan. Dulhan era el nombre del cacique. El recuerdo deja un residuo esencial. No recordamos lo que nos dijeron, lo que nos pasó, sino más bien lo que creemos que nos dijeron y que nos pasó. «Saldremos juntos a la pradera», dijo el cacique. «Tú te has alejado. Me pedía correr y hasta corría conmigo. Ellos corren rítmicamente, respirando de una forma serena y pareja, de modo que la carrera se torna movimiento normal, como el caminar. En el hombre está el pájaro y la serpiente, el águila y el pez. Tienes que olvidarte de tu peso de hombre y correr, correr livianamente, sintiendo el aire como el pájaro». No era fácil. Tuzlán dictaminó que mis huesos estaban muy hundidos en la tierra y que sería difícil levantarlos. Tiempo después, me enseñó a correr los venados, cortándoles el camino hacia su refugio. En poco tiempo aprendí a distinguir las hembras, e incluso las hembras preñadas. Ellos las respetan, y solo en caso muy extremo las atacan. Ni el hambre de un mal año justifica para ellos matar una hembra. Llegó el día en que corrí hábilmente, administrando las fuerzas, y logré lo que me hubiera parecido imposible. Alcancé un venado y lo atrapé del cuello. Rodamos en una polvareda y recibí varias patadas del animal, mientras a lo lejos veía al cacique que agitaba los brazos exultante. Yo no era ya un caso perdido para el cosmos. Una noche generosamente me llevó hasta el medio del páramo donde se alzan los primeros roquedales de la sierra y que tienen la facultad de conservar el calor del sol hasta bien avanzada la noche. Me obligó a tenderme a su lado, cara a las estrellas. y a dejar caer la mirada en el espacio sideral. Al poco tiempo perdimos referencia del entorno. Era como si nosotros también girásemos en la lentitud de la noche. Dulhan logró que la noche me llevase, sin vértigos. Fui cayendo en su seno oscuro como un cometa libre. Fue esa una experiencia inolvidable. En esos meses aprendí a guiarme por los vientos y por la posición de las estrellas. Aprendí a distinguir las aguas y los pastos por su sabor. Entraba cada vez más en el desierto que va hacia el camino de las vacas. El camino de las vacas es en realidad el sendero por el que transitan los búfalos cuando cambian de una pradera a otra. Entonces dice que entraba cada vez más en el desierto que va hacia el camino de las vacas y descubrí la vida que hay en él. Vencí repulsiones banales según las cuales la carne sangrante de un buey es un manjar y no así los cangrejos de tierra, los huevos de hormigas rojas o las lombrices verdes de largos cuernos. Creo que comprendí que en la callada y disimulada vida de los seres del desierto podía encontrar también el sustento de mi propia vida. Vamos a escuchar música y luego vamos a entrar a cómo se inicia el romance de Álvar Núñez Cabeza de Vaca con su esposa India. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de bea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mar viene a buscarme la parca. Empujad al mar en mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat en Mediterráneo. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca, nuestro programa nocturno de los viernes Música y Literatura. Estamos leyendo algunas partes de la novela de Abel Posse, El largo atardecer del caminante, que no es otra cosa que la historia novelada de la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Estamos explicando y contando cómo Álvar Núñez, a medida que pasaban los días, las semanas y los meses, se iba habituando a la vida de la tribu y cada vez era más fuerte la amistad que lo unía con el cacique Duglán. Sin embargo, corría riesgos porque era una de las costumbres que tenían los pueblos originarios, era que para apropiarse del conocimiento de los sabios había que comérselos, por ejemplo. Si uno se comía a un sabio, se suponía que adquiría todo el conocimiento que ellos tenían. De modo que Álvar Núñez se tenía que hacer más o menos el inteligente y resolver algunas cosas, porque podría haber resuelto muchísimas otras con los conocimientos que llevaba de Europa, pero más bien los tenía que disimular, porque el propio cacique se los recomendó, le dijo: no muestres muchos tus saberes porque te van a comer para apropiarse de ellos. Pero lo cierto es que el cacique, a medida que Álvar Núñez se iba haciendo, transformándose y aprendiendo todas las tareas y las hazañas que esos hombres tienen que realizar para poder sobrevivir, cada vez tenía más la confianza del cacique. La sobrina de Duzclán usaba una camisola de ante. Era como otra delicada piel que se adhiriese a sus formas. Las niñas son las únicas que usan un breve vestido, porque las matronas de la tribu andan completamente desnudas y continuamente se oye el batido de sus tetas cuando van y vienen refunfoneando y peleándose entre ellas. Entramos en la temporada de 3 meses de fiestas, fiestas rituales antes de emigrar hacia la costa. Los hombres vivían casi continuamente en un éxtasis de alcoholes sagrados y del humo que inhalan hasta perder los sentidos naturales y entrar en una especie de locura. Dicen que en esa situación realizan grandes vuelos, visitan el país de los muertos y hasta afirman acercarse a las regiones del Dios misterioso. En este caso, si lograsen aproximarse debidamente, tienen la obligación de implorarle por la salud del sol. El sol es considerado el dador de la vida en la tierra, y informarle al sol que está padeciendo una anemia y que eso significa el fin de los tiempos. Esa era la creencia dominante en la región. Mi posición, dice Álvar Núñez, no era la mejor durante estos ritos, porque mi porque ni participaba ni podía mantenerme muy alejado, como un esclavo o un repulsivo infiel. Debía tener una presencia discreta. Por eso aprovechaba esas épocas para realizar los viajes comerciales. Cuando regresé con una exitosa carga de setas y de las preciadas conchas rojas, alcancé la última semana de los rituales. Yo me quedaba echado cerca del fuego observando las danzas y los infinitos relatos de los poetas salvajes. En la tercera noche, el cacique Dulhan se levantó de su puesto y se dirigió hacia mí. Me alcé y me incliné para tocar tierra en señal de amistosa sumisión. Me dijo, señalando a su sobrina, «Es tuya. Eres probablemente hombre. Aunque ella es de mi familia y es princesa, es tuya. He visto tu larga mirada. No eres ratón, es tuya». Como los turquescos, estos hombres se manejan y deciden más por el lenguaje de las miradas y de los gestos que por las palabras, como nosotros. Agradecí el honor turbado descubierto en mis deseos. En la convivencia de la tribu, todos los deseos e intenciones se van definiendo en silencio y al poco tiempo todos conocen los anhelos de todos. A través de los leños y de los resplandores del fuego, sentí las miradas hurañas de los jefes guerreros. Acepté, aunque aquello significaba un verdadero matrimonio y la traición de mi fe. Al decirme Dulhan que yo no era ratón, prácticamente me obligaba a formar parte de la tribu. Los hombres ratón son los plebeyos, no por sangre, sino por desinterés vital, por mediocridad. Hay jefes guerreros y hasta chamanes que descienden a la jerarquía de ratón. En general, prefieren matarlos mediante la lapidación colectiva para evitarles el sufrimiento moral de la degradación. Ella se llamaba en el lenguaje de los Han Niña Nube. Yo la rebauticé como a María y a ella le gustó mucho. Como tomamos ya hacia la costa por falta de cacería, levantamos nuestra choza en un punto muy apartado y muy hermoso en una roca sobre el mar. De acuerdo con las leyes del pueblo, yo no debía aparecer o al menos pasar con la cabeza baja frente a la parentela de la moza hasta que se produjesen los indicios evidentes de fecundación. En todo caso, no podía acercarme a menos de la distancia de un tiro de ballesta. Todo lo que yo pescaba o encontraba, algas buenas, berberechos, mejillones, ella debía llevarlo a la casa del cacique. No tenía padre, pues fue guerrero muerto en combate contra los quevenes. Y de ahí traía la comida para uno o dos días, a veces la misma que había llevado por la mañana. Después de la larga noche de amor, la veía caminar desnuda por la playa. Volvería sobre el mediodía con su carga. Esa imagen de ella en la playa debe ser una de las más placenteras que me van quedando de la larga vida. Yo me dormía entonces exhausto, dentro de la manta de piel, hasta bien entrada la mañana. Nosotros, los cristianos, más bien caemos sobre el otro cuerpo poseído por el deseo, que es un perro rabioso. Más bien, siempre violamos o robamos, siempre asaltamos con la torpeza de Adán. Allí está el origen, en forma nocturna, pecaminosa. Nuestras mujeres se sienten pecadoras, incluso mediante el sacramento. A María envolvió mi asalto con dulzura. Todo fue diferente. Ellos no ven nada malo en el cuerpo. No ocultan sus partes. Las acarician y les hablan con palabras dulces, susurradas. En su barbarie no pueden imaginar la presencia del pecado. Se demoran en una larga ciencia de los sentidos, volcados a gozar la mayor sensualidad. les interesa más el placer que la procreación, que en modo alguno atribuyen a la unión carnal. No es que un cuerpo, normalmente el de la hembra, sirva al otro hasta la satisfacción. Ambos cuerpos ingresan demoradamente en la esfera de la sensualidad y se apoyan mutuamente, sin ya existir macho o hembra. Es como un solo ser rodando por una pendiente de delicias. En el décimo mes nació mi hijo Amadís, y en el siguiente año, nube que se consideró necesario dejar vivir, un tercero nació en el cuarto año, pero nació muerto. Debo anotar que tanto Amadís como Nube cumplieron su tercer día en este mundo. Los tomé en secreto y los llevé hasta la cañada. Les mojé la crisma con agua fresca y les puse un poco de sal, bautizándolos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y la Santa Madre Iglesia. Esas eran las contradicciones de vida que tenía don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, unida en matrimonio con una indígena, con una india, con la cual tuvo dos hijos, a los cuales en secreto y a ocultas tuvo que, dominado por sus contradicciones, bautizarlos en el nombre del Señor y de la religión cristiana. Bueno, escuchemos música y después haremos ya unos comentarios finales sobre esta novela que seguramente, si están escuchando, los ha comenzado a atrapar. La novela continúa con una aventura prodigiosa que tienen que hacer. El cacique, un conjunto de guerreros y Álvar Núñez hacen una caminata, una expedición al desierto, o sea, prácticamente atravesar gran parte de los Estados Unidos hasta llegar a las costas del Mississippi. Esos viajes los hacen ellos todos los años, porque en una época del año los búfalos, en una manada descomunal, en una verdadera estampida, atraviesan un valle corriendo. Son miles de búfalos que corren a una velocidad asombrosa, y cuando pasa esa marcha de búfalos los tienen que cazar, pero la cacería es de un riesgo descomunal, porque con las armas que disponían, arco y flechas o lanzas, se tienen que aproximar, prácticamente casi mezclarse con esa estampida de bestias de 500, 600 kilos cada una, corriendo a velocidades enormes. Pero ahí los guerreros es cuando tienen que demostrar su valor para ascender jerárquicamente en la tribu. Entonces, cuando pasa la manada, arrojan gran cantidad de flechas y lanzas y van hiriendo a algunos búfalos. A los que quedan mal heridos quedan ahí, rezagados, fuera de la estampida, pero todavía salvajes se defienden. Y bueno, y es una lucha infernal entre el joven guerrero que tiene que demostrar su valor y el búfalo que defiende su vida con sus cuernos y sus ataques. Todas esas partes de la novela son muy bonitas, muy bien narradas, y bueno, Álvar Núñez vive todo eso, pero poco a poco es el propio cacique que va entendiéndolo cada vez más y conociéndolo cada vez más, el que lo termina convenciéndolo de que ya es hora. Han pasado varios años, 8 o 9 años viviendo en la tribu junto con ellos. Ya el cacique le dice, tú tienes que regresar a tu mundo. Tú no eres de aquí, eres de otro lado. Y ya es hora de que regreses. Ya has hecho todo el aprendizaje. Y bueno, él queda convencido de eso y sabe que tiene que dejar a su mujer india y a sus dos hijos y regresa a la Ciudad de México. Y ahí se inicia la segunda parte de la novela, porque él desde México vuelve a España, lo condecoran por la hazaña de haber caminado todos esos kilómetros, pero lo condecoran hasta ahí nomás, porque vuelve sin ningún tesoro, y los conquistadores tenían que volver llenos de oro y de riqueza para ser respetado. Él vuelve sin nada, desnudo, harapiento, ni siquiera se puede calzar las botas porque ya se le habían deformado los pies de tanto andar en hojotas. Ese es el Álvar Núñez que regresa. En realidad, lo que regresa es un verdadero cristiano en la esencia de la palabra. La tercera parte de la novela, digamos, o el tercer elemento que interviene, es que cuando él está escribiendo en primera persona su historia, lo hace en la ciudad de Sevilla, en España. Ya viejo, ya habiéndose logrado zafar de todas las acusaciones, se pudo sacar de encima la Inquisición, bueno, quedó ahí empatado, no quedó con prestigio, pero tampoco quedó marginado. Le dejan cumplir un cierto papel en la sociedad española. Y lo que es súper interesante en la novela es lo que ve él en Sevilla, en los puertos de Sevilla, cuando vienen los barcos de América cargados de oro y de riquezas y de indios prisioneros y de esclavos. Es realmente impactante y uno logra hacerse la idea de que así debió ser, terrible, terrible lo que fue el dominio europeo del continente americano. Yo supongo que este libro lo deben de haber leído muchos descendientes de los pueblos originarios. No logro imaginarme los sentimientos y sensaciones que le pueden producir. Si a mí, que no soy de los pueblos originarios, más bien soy un descendiente europeo, la verdad que me produjo toda clase de sentimientos, Bueno, así son las buenas novelas. Eso es todo. Es un libro que lo recomiendo. El largo atardecer del caminante, de Abel Pose, el tercero de la trilogía. Y obviamente también recomiendo los otros dos, Daimon y Los perros del paraíso, aunque se los puede leer en forma indistinta, porque no guardan ningún orden entre ellos. Son tres libros que muestran tres facetas diferentes de lo que fue la conquista y colonización de América por parte de los españoles. Así que se puede empezar por cualquiera. Seguimos escuchando música y ya nos vamos para el final del programa. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, y hasta aquí llegó nuestro programa nocturno del viernes. Son las 22 horas 15 minutos. Hemos tratado de transmitirles lo mejor que pudimos la experiencia de haber leído esta hermosa novela de Abel Pose, El largo atardecer del caminante. Y bueno, traté de transmitirles lo que es la novela y contándole algunas cosas o leyendo algunos detalles para hacerles llegar un poco el estilo, el contenido, el tipo de situaciones. Es una novela cargada, plena de situaciones. La recomiendo. Bueno, termina el programa de esta noche. Solo nos resta darle las gracias por la atención que nos dispensaron, desearles muy buenas noches, desearles un buen fin de semana que comience mañana, que el clima no se arruine demasiado, aunque está anunciada lluvia y frío. Y bueno, si todo está bien, los esperamos mañana en nuestra transmisión del programa del mediodía a las 12:15 con Desde el Mangrullo. Desde aproximadamente las 8 de la mañana va a estar publicado en Facebook el editorial Desde el Mangrullo. Luego, por la tarde, mañana, a partir de las 18, tenemos nuestro programa musical de los sábados. Posiblemente tengamos un nuevo capítulo del programa La Discoteca del Cóndor, que es conducido por Walter Marengo. Señores, tengan muy buenas noches, muchas gracias por todo y será hasta mañana. Chau.